2023 es año de elecciones y en la previa del cierre de listas nacionales, provinciales y locales se dan distintas situaciones, las internas en los diferentes espacios, pero también algunos reacomodamientos. Tal es el caso, por ejemplo, del diputado nacional José Luis Espert, que recientemente manifestó su voluntad de competir en unas PASO presidenciales que incluya a Juntos por el Cambio. Para conversar al respecto, nos visita hoy Valeria Rodríguez, concejala del espacio de Espert, Avanza Libertad, con quien también conversaremos sobre política local. ¿Qué tal, Valeria? ¿Cómo estás? Gracias por venir. No, muchas gracias por invitarme. No, por favor, un gusto tenerte una vez más acá en el piso de la Radio Pública de Bahía Blanca y preguntarte, por supuesto, lo primero, lo más importante, ¿cómo ves esta incorporación de José Luis Espert a Juntos por el Cambio? Aunque en realidad, por lo que he visto, bueno, se va a cambiar el nombre del espacio, se habla de que sea Juntos por el Cambio y la Libertad. Bueno, esta fusión, si querés, ¿no?, de un ala libertaria, la de Espert, con lo que es Juntos por el Cambio. Sí, exactamente. Me gustaría repetir la frase que usó José Luis en la presentación del sábado y que la está repitiendo incluso también él en los medios, que se trata de confluir para construir, confluir para competir. Es decir, que dentro de un nuevo frente opositor que tendría que cambiar el nombre, es decir, establecer una nueva reglamentación para cómo jugar en estas elecciones como frente, no es que se incorpora Juntos por el Cambio. Eso es muy importante decirlo. Se va a incorporar a referentes, a partidos de Juntos por el Cambio, pero haciendo un frente que se va a llamar distinto, ¿no? Que esto todavía lo que está en alguna definición, que podría llamarse Juntos por la Libertad y el Cambio, Juntos por la Libertad, en fin, la Libertad y el Cambio, pero no se trata de perder una identidad en la representación de estas ideas y sobre todo esa primera plataforma en la que José Luis tanto insiste, ¿no? Bien, bueno, esto es importante remarcar que tampoco es una cuestión de cambiarle el nombre, sino de, como vos decís, ¿no?, se van a rediscutir las reglas de la alianza y que Exacto. posiblemente haya otras incorporaciones. Y ahí, un poco retomando esto que vos decís, te quiero preguntar, ¿no?, cuando fueron las elecciones 2021, José Luis Espert y vos mismo fueron electos por otra boleta, que no es la de Juntos por el Cambio. Hoy, y se hablaba de generar una tercera fuerza, que no fuera ni el macrismo o Cambiemos, digamos, ni el peronismo, ni el kirchnerismo. ¿Cómo se le explica hoy al electorado que los votó en 2021 que van a confluir con una opción que ustedes criticaban o rechazaban en las anteriores elecciones? Sí, porque está muy bien la pregunta, me la hacen diariamente, la respondo diariamente también, e incluso la pienso diariamente, porque cada pregunta que me hacen llegar en forma personal o por las redes, sí. La misma gente que se acerca y quiere que el espacio del liberalismo tenga una oportunidad, digo, de seguir redistribuyendo y haciendo eco sus ideas. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Hay un norte que es el de las reformas de el Estado, como hacer un Estado más chico, hacer reformas en cuanto a lo laboral, en cuanto a lo económico, nuestras leyes laborales. Las soluciones para hoy inmediatamente terminar con o empezar, más que terminar, empezar a combatir la inflación. Entonces, hay medidas que van a ser muy difíciles, que van a necesitar mucho consenso a partir de, por supuesto, de un piso de concordancia, ¿no? Porque consensuar por consensuar no es lo que estamos necesitando. Entonces, en la convicción de José Luis Espert, quiere decir, yo voy a participar de un gran frente en la medida en que estas ideas que necesitan compromiso y acción política vayan a ser tenidas en cuenta, incorporadas, revisadas y formando en eso. Yo creo que ese es el camino, la convicción, ¿no? Si tuviera que pensar que haya alguna de las expresiones o esto que se va a presentar como un gran frente electoral significa anular lo que está conseguido y digamos que confluir sería para desaparecer, entonces yo voy a ser la primera que lo manifieste, porque estando, como estábamos hablando recién fuera del aire, sí. Estando acá en Bahía Blanca, a mí me parece muy importante que en el Consejo Deliberante hoy exista una tercera fuerza, o para no hablar de estas palabras que ya siguen tan guerreras, fuerzas, combates, luchas, sí. ¿no? que haya más, más pluralidad en cuanto a cómo ver nuestra relación ciudadanos con el Estado, ¿no? Lo público, lo privado, la participación civil del ciudadano. Bueno, entonces que seamos cada vez más y que se abra el espectro de repensarnos cómo queremos tener esa relación política y pública y con el ciudadano, me parece súper importante que eso no se pierda. Y creo que esa es una de las cosas más importantes que espero que en este frente, a los que hoy no estamos en el interior de la provincia de Buenos Aires, respeten y consideren todo ese nuevo trabajo que se está haciendo en ciudades como el caso de Bahía Blanca, que es muy importante en el sur de la provincia. Que son poquitos los casos, ¿no? ¿Verdad? Donde Avanza Libertad logró ingresar concejales. Sí, hasta ahora son 12 concejales, creo, en total, que entraron. Están en San Vicente, en Pilar, en Olavarría. Igual hay ya concejales que han mutado, y bueno, eso también está. Han sido electos por Avanza Libertad, pero han ido a otro espacio, digamos. Claro, han ido al espacio libertario, por ejemplo. Ah, sí, claro. Que es un poco esto que está pasando, que también es una pregunta, ¿no? Mira, ya sí, lanzo yo misma, sí, sí, con la cuestión con Milei. Porque claro, ¿para qué esconder? Bueno, a ver, te la pregunto yo en base a... Entrevisté a Carolina Píparo, ¿viste? Hace muy poco tiempo, sí, que ella también estaba en la boleta que vos estuviste secundando a José Luis Espert, y yo le decía, bueno, Carolina, ¿por qué te fuiste e hiciste un monobloque? Y me dice, bueno, no, mirá, o sea, eso es desde lo administrativo, me dice ella, pero en realidad yo estoy parada en el mismo lugar que estaba en 2021, no me fui, el que se fue a Juntos por el Cambio es Espert. Y también está esa tensión, ¿no?, de quedarse en una tercera fuerza totalmente separada de lo que fue el macrismo, algo que se ha visto, por ejemplo, en el caso de Píparo, pero también de Constanza Moragues en Diputados y de Nahuel Sotelo, creo que es el otro. Exacto, lado. Sí, que son diputados provinciales. Así es. Bueno, en el caso de o sea, es difícil hablar de la posición que toman otros legisladores, claro, sí, y que en el caso de Carolina Píparo también ella tiene otra trayectoria en la política y toma decisiones en función, entiendo, a su propia experiencia. Yo las voy a tomar en base a mi propia experiencia. A mí me gusta escuchar con mis oídos y ver con mis propios ojos. Y cuando tenga que tomar una decisión, hacerla segura y de lo que yo sé, de lo que yo aprendo y de lo que creo que tengo que hacer. Entonces, esa es la mejor posición siempre. Por eso a veces gusta, a veces no gusta, a veces cae mal, porque hay tanta falso pudor en toda nuestra sociedad que muchas veces decir lo que uno piensa es tan atacado, ¿no? En vez de diciendo, bueno, esto es lo que pienso, no hay otra cosa, y en buena hora ya lo sabés. Entonces se puede construir mucho mejor, aún no estando eventualmente de acuerdo. Pero no es en contra de, es mostrar, o decir, o compartir, pero no para imponer, ¿no? Entonces, te vuelvo a decir, en este espacio en el que José Luis, anunciando su precandidatura a presidente, que lo hizo recién el sábado, y ahora también de lo que está pasando, qué va a pasar con la PASO, con las internas en la provincia de Buenos Aires, lamentablemente falta muy poquito tiempo, pero bueno, falta decidir. Sí. Si en este nuevo espacio va a decidir también José Luis que haya un precandidato a gobernador y qué va a pasar con las candidaturas en los espacios legislativos municipales. Claro, porque en principio se habla de los dos candidatos presidenciales del PRO, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, que cada uno tendría su precandidato a gobernador, pero ese es un acuerdo del PRO, no de Juntos por el Cambio, y mucho menos de este nuevo espacio que va a surgir, ¿no?, con estas nuevas reglas. En base a la incorporación de Espert y de otros eventuales dirigentes. Y ahí vos, como en lo que es gobernador, digo, ¿tenés alguna preferencia? ¿Tenés alguna cercanía con algún candidato? ¿Cómo se posiciona el espacio de Espert? Bueno, él ya hace un tiempo... bueno, él primero había dicho, si no recuerdo mal, que iba a ir con una boleta corta provincial. Digo, él era el candidato a gobernador en un principio. Y ahora un poco... los deja huérfanos, por ahí no es la mejor palabra, pero digo, falta ese espacio, más allá de que está la eventualidad de que no puedan tener candidato, que no creo que pase, pero ¿quién sería ese candidato hoy o quién te gustaría que sea? Sí, es cierto, en un punto, digamos, el primer impacto al anunciar la presidencia puede haber, lo recibe también la gente que sigue al espacio, sentir, bueno, ¿y ahora qué entonces, no? Esto de decir que queda huérfano. Un poco es así, pero en realidad de lo que se trata es como de resetear, barajar de nuevo. Bueno, surgió esta oportunidad. José Luis asume el desafío de tener que preparar una precandidatura a la presidencia y sentir y comprometerse a estar a la altura de esas circunstancias. Entonces, después, bueno, hablará de la solidez de todo el espacio, de la capacidad de poder entender qué es lo que se va a poder hacer, qué es lo que no, y qué consensos, siempre vuelvo a hablar con este piso de concordancia, que no tenga que ver con que decir, bueno, nuevos legisladores u otro gobernador distinto de los dos espacios, digamos, como mayoritarios que pueda sí aparecer, independientemente, para mí, ya está mi, sí, mi visión, digamos, y hasta como ciudadana te diría, es mostrar que se puede y que es necesario que haya otra voz. Aunque no llegue a ganar, pero sí es importante que en las legislaturas haya mucha más pluralidad de pensamiento. No pluralidad ya de voces, para corregirlo eso, me gustaría, es pluralidad de pensamientos, donde una problemática, una reforma de una ley, una cuestión regional, pueda ser abordada, esa cuestión pública, desde diferentes representaciones de lo que distintos espacios entienden que puede ser una política pública. Y aunque no gane, hay que mostrar que es clave para mí la proyección y lo aspiracional, ¿no? Porque el político que hoy se está involucrando en un nuevo espacio tiene que tener la generosidad política de los demás de dejar participar para que esta democracia sea más amplia. Así que creo que tiene que haber madurez de todas las partes en una nueva alianza y representación. Yo espero, y no lo digo románticamente, espero prácticamente que así sea. De tus palabras infiero que querés que haya internas en ese nuevo espacio aquí en Bahía Blanca, espacio que de alguna manera uno podría pensar que está hegemonizado por el sector del PRO, que es el oficialismo local. Me refiero al intendente Héctor Gay. Vos decís, bueno, confluimos todos en un nuevo espacio. Yo no voy a perder mi independencia, mi libertad de expresión, mi mirada, por así decirlo. Eso implica que para mantenerlo también, que tiene que haber internas en estas elecciones, o se puede caminar a una lista de unidad donde se repartan las bancas entre los diferentes sectores que de la nueva coalición. Y bueno, esto están conversaciones incipientes y veloces por el tiempo que queda. Realmente pienso que todos los argentinos nos mereceríamos tener a un mes y medio de estar en paso, todos deberíamos tener mucha más claridad de nuestros representados, y me gusta mucho a mí ponerme del lado de política y de ciudadana, porque yo me involucré en la política desde la ciudadana primero que fui, diciendo, bueno, basta, si quiero cambiar, dejé el lugar de estar en las instituciones intermedias y tomar una decisión proactiva, como lo hice siempre, ¿no? Entonces, bueno, acá pienso que las PASO deberían ser, también deberían existir a nivel municipal, porque sería lógico con los movimientos que están sucediendo arriba, ¿no? Es sí. Decir, si José Luis hace esa presentación a presidente y la vocación es el espacio con las ideas de la libertad, bueno, debería haber una competencia para confluir en todos los niveles legislativos. Pero eso, bueno, somos muchos trabajando y pensando ese diseño de propuesta también. Y vos, me imagino que estarías del otro lado que el oficialismo del intendente Gay, más que nada porque, como decías hoy, representás otra voz o otra visión en el Consejo Deliberante. Preguntarte, vos tenés 2 años más como concejal, es decir, no tenés la urgencia de renovar la banca, por así decirlo, si te gustaría participar en esas eventuales pasos, no sé si como candidata a intendenta o como candidata a legisladora, por ejemplo. Sí, por supuesto que me interesaría participar en esas eventuales pasos. Sí. Desde ya pienso que es como que es hasta algo lógico y natural. Y vuelvo a repetirte que tiene que ver con lo aspiracional de sumar y mostrarle a quienes hoy más están dudosos porque de participar en un espacio nuevo, pensando que no se llega, también entender que las posibilidades las hacemos a partir de que creamos la oportunidad. Entonces es lo que sirva para que en el consejo puedan entrar más concejales de este espacio, aunque aún sea una, incluso una misma PASO, que no creo que sea, ¿no?, del espacio propio. Sí. Yo creo que es oportuno. También entiendo que deberíamos tomar decisiones que sean lo más eficientes posible a efectos de lo que significa las elecciones, ¿no? No tendríamos que tampoco por estas cuestiones hacer un derrochero de dinero con lo que significa la fiscalización, imprimir las boletas. Deberíamos también asumir conductas responsables y maduras, y es un todo muy complejo que falta poco tiempo y espero que se pueda pensar bien. Y así como ahora te manifesté, sí, que me gustaría formar parte de alguno de los lugares que pueda haber una PASO, de todas maneras mi posición sigue siendo aún más, un poco más de cautela, esperar unos días más porque también estamos conversándolo todo esto. Bien, y en el marco de esa eventual PASO y pensándolo como un lugar donde vos podés expresar tus diferencias con el oficialismo local, pero también rescatar algunas cosas que creo que ha sido tu postura como concejal. Recuerdo alguna entrevista, incluso en esta radio, no conmigo, que dijiste que no te querías limitar a la dicotomía de oposición-oficialismo, ¿no? Que bueno, vos en algunas cosas ibas a hacer oposición y en otras oficialismo. ¿Qué te gustaría rescatar de la gestión GAI o cuál pensás que tiene que ser, cuáles tienen que ser las continuidades en los próximos 4 años y cuáles tienen que ser los quiebres? ¿Qué tiene que cambiar? Yo creo que muy importante la manera que en Bahía Blanca se ha mantenido una cierta convivencia pacífica en los términos de dos fuerzas que hoy a nivel nacional y provincial son muy antagónicas, donde hay mucha, digamos, hasta casi hay expresiones insultivas, ¿no?, de, sí, de unos a otros. Eso acá uno no lo ve. Y eso acá no pasa, al menos desde los referentes políticos. Claro, claro. Eso es importante, porque la verdad que si perdemos la educación, sí, respecto, sí, claro, del prójimo, bueno, ¿de qué podemos hablar? Seguro. O sea, si no estamos a la altura mínima de saber que el respeto mínimo es no insultar a alguien que no conoces, es como bueno. Sí, sí, aparte degrada la posibilidad de tener un debate, un intercambio de ideas. Claro, exactamente. Que en el caso de concejal, concejala, es básico. Exactamente, absolutamente. Eso me parece importante desde lo institucional. ¿Por qué? Porque creo que estamos viviendo un momento de mucha fragilidad institucional. Seguro. Lo que pasa con la Corte, lo que pasa con los fallos de la Corte. Y yo lo sigo insistiendo porque más allá de que soy concejal de una ciudad, o sea, estamos en un país donde si nuestro Estado de Derecho, lo siento, lo veo que se fragiliza, no vamos a estar ajenos como ciudad a la suerte de un Estado que nos contiene. Pero esto es fundamental repetirlo. Porque hoy en Bahía Blanca los grandes, grandes problemas de Bahía Blanca no se terminan de resolver solo desde lo local. El agua, la luz, la energía, las escuelas, el estado de las escuelas, las calles. Es decir, todo este tema que la jurisdicción, no, pero esto es provincia, no, pero esto es nación. Y hay muchísimas ventanillas que muchísimos bahienses no saben a dónde golpearla. Entonces, en ese sentido, hay como una, pienso, lo nombro porque me hubiera gustado, o si tuviera que hacer una crítica, tendría que haber como más fuerza para que lo que tenga que ver con otras jurisdicciones que tienen que resolver los problemas de infraestructura local hayan sido efectivas y pelearlas por eso. Porque esta es una ciudad que representa mucho a la provincia de Buenos Aires y eso, ese protagonismo, y ya no lo digo como llorando porque la Bahía Blanca es la hermana chica de la provincia de Buenos Aires. No, esto es una decisión política que hay que tomar para decir Bahía Blanca juega en la agenda de la provincia de Buenos Aires. Más allá de que como ciudad y en la, sí, región de la Sexta, nuestros electores no hacen número, porque es la verdad, matemáticamente. Pero son plazas muy importantes que sí participan de la suerte de la provincia de Buenos Aires. Sí. Eso me parece que hay que defenderlo y ponerlo en una agenda provincial como uno de los primeros puntos. Bien, bien. Y te hago la última porque ya estamos cerca del final de la entrevista y del programa. También te quería preguntar cómo está la relación con tu compañero de banca, Martín Barrionuevo, sabiendo que vienen de dos vertientes diferentes, sabiendo que muchas veces han votado de manera contrapuesta, lo cual no es no indica necesariamente una decisión, pero siendo un bloque de dos es como que queda más expuesta a la diferencia y preguntarte, ¿no? De cara a este eventual paso, si ustedes se encontrarían o si crees que se encontrarían del mismo lado y representando, por así decirlo de alguna manera, este espacio distinto a esta tercera vía de pensar la política que Sí. ustedes encabezaron en 2021. A ver, te lo voy a responder en dos, como con dos conceptos, la misma pregunta. Primero, que sí, hemos votado muchas veces diferente, y eso no tiene que ver con que representamos una contradicción en el espacio, sino que los dos, en una cuestión que coincidimos, es que la idea y la posición, y sobre todo argumentada y contenida, la vamos a seguir respetando. Porque Martín tiene muy claro, y que en mi caso, por ejemplo, yo creo que los partidos políticos y su organicidad verticalista son responsables de esta tirantez y no diálogo que existe. Es decir, sacarse una foto para tomar café y después pelearse pensando que todos los demás no nos damos cuenta de Sí. que ya lo sabemos, esto ya pasó, Sí. esto ya lo vivimos, entonces no nos pueden seguir, digo, políticos y ciudadanos pensando que nos vamos a creer que con un café las cosas se pasan. Bien. Entonces, nosotros no aplicamos verticalismo en el bloque Avanza Y Libertad. respecto a la otra parte, perdón que te apure, pero Sí, estamos perdón. en los últimos segundos. Sí. Si crees que van a estar juntos en un eventual paso este año. Eso también los empezamos a conversar ahora a partir justamente de lo que acaba de pasar el sábado con el anuncio de Esper, pero lo dialogamos, tenemos muy buena relación y los dos defendemos mucho este tercer bloque con otra capacidad de ver. Bien, muchas gracias Valeria por tu tiempo y por venir a la Radio Pública de Bahía Blanca. No, muchísimas gracias por la invitación. Era Valeria Rodríguez, concejala de Avanza Libertad.